¡Ay, me encantan! Me encantan estas baladas de Pantera. The Great Southern Tranquil. Sigamos con más notas románticas. Deftones. ¡Ábrete de piernas, cariño! ¡Que voy! ¡Que voy! Enrique Iglesias. ¡Calla tu puta computadora! ¡Déjame en paz! ¿Qué coño hace aquí Enrique Iglesias? ¡No tiene nada que ver con este programa de Vértigo! ¡Socorro! ¡Perre! ¡Te vas a acordar de esto! ¡Te aprovechas de que no soy más que una máquina! ¡Pero te vas a acordar! ¡Te voy a hacer un cortocircuito que te vas a cagar! ¡Eso! ¡Quiero una trituradora! ¡Quiero un martillo eléctrico demoledor! ¡Que aplaste a este Enrique Iglesias! ¿Qué hace ese con ese grano encima? ¿Pero de dónde ha salido este mequetrefe? ¡Este mentecato que canta mariconadas! ¡Qué lágrimas, ni qué hostia! ¡Socorro! ¡Perre! ¡Aplástale! ¡Rage against the machine! ¡Furia contra la iglesia de Enrique! ¡Furia contra este mequetrefe! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Perdonad, vertiginosos, pero no soporto a babosos como Enrique Iglesias. ¡No! ¡Me pudren el alma! ¡Me pudren el alma estos chavalines! ¡No, Alejandro Sanz! ¡No! ¡No, Enrique Iglesias! ¡No! ¡No, Eros! ¡Eros Penarotti ese Paparotti! ¡Pero por favor! ¡Eros Pausini o Laura Marazzotti Zamarotti! ¡Y no me digas eso de cógelo! ¡Teidad! ¡Socorro! ¡Me estoy poniendo enfermo! ¡Race against the machine! ¡Stop the void! A la letra de estos chicos de Race Against the Machine en su álbum Idle Empire. Esta canción se llama Vietnam. ¡Quita esa puta radio! ¡Quítala, joder! ¡Jódela! ¡El miedo es tu único dios! ¡Quita esa puta radio! ¡Quítala! ¡Que la den por el culo! Soy la hija de la noche y te escribo porque quiero que leas un poema de amor que le hice a... Bueno, ¿a quién le importa? Solo es alguien que hizo que me fuera de su vida el muy cabrón. Sé que eres el único que puede recitarlo así. De manera que, sin más dilación, aquí lo tienes. Se titula El ángel de la muerte. Su sonrisa demoníaca mueve mi corazón ausente. y la sombra del silencio cierra mis ojos inertes. Lo intento con todas mis fuerzas, mas no puedo dejar de quererte. Me arrastras hasta el infierno, eres un ángel de muerte. Murciélagos en la noche chillan al volver a verte. Su vuelo de horror y sombra en sangre negra se convierte. Una luna inmóvil, muerta, atrapada en un charco celeste, desde su ataúd me mira y con su silencio me hiere. Te busco entre telarañas, en cementerios ardientes, bajo la tormenta absurda, en un llanto maloliente. Pero has desaparecido y ya no puedo morderte, no puedo sentir tus garras. Adiós, ángel de la muerte. Postdata, te ruego que me pongas algo de Metallica, de la Polla Records, y que Satán te acompañe. My window, you would have been proud. You've been so hard to try and see through, but you talk so loud. My shame. ¡El ángel de la muerte! ¡Esa chica que ha escrito desde Málaga! Llamo, miro al cielo y llamo, llamo, miro al cielo, llamo a Dios y el cielo está vacío. Este es el grupo de Michael Landau, The Raging Hunkies. Le llaman Vértigo. Maese Vértigo. Escuchad, escuchad. El cromosoma masculino es un cromosoma femenino incompleto. ¡Incompleto! ¡Smashing Pumpkins, vamos! ¡Cadáveres! We'll be right back. Salt. Vaya dos individuos. Me encantan. Blow it out your ass. Bájate los pantalones y enseña el culo, que aquí están estas chicas. Veruca Salt. Oye, nene. Oye, nena. ¿Necesitáis vaselina? Pues aquí llega mi amiga Justine Lástica. When you're stuck like glue, Vaseline. When you're black and blue, Vaseline. If you'd like to woo, escribió Valerie Solanos. Dijo: el cromosoma masculino es un cromosoma femenino incompleto. En otras palabras, el macho es un aborto andante, abortado en el nivel genético. Ser macho es ser deficiente, emocionalmente limitado. La masculinidad es una enfermedad deficiente. Y los machos son lisiados emocionales. Sonic Youth. Vértigo. Vértigo. ¡Que te den! Trust in him to put ignite. Bueno, parece ser que Vértigo recibe una nueva carta. Esta carta viene de Medina del Campo. Son dos chicas las que escriben las siguientes letras. Hola, hijo de puta. Somos dos chicas de Medina del Campo que estamos hasta los cojones de la gente. Uno, porque Javi es un liante, un cabrón y un gilipollas. Parecía muy simpático y buen amigo y por culpa de una puta rubia ha perdido a sus verdaderas amigas. Dos, esa puta rubia que se hace llamar Vanessa es una zorra. Nos mete en líos con sus mentiras y encima nos quita a los chicos y a las amigas, aunque no sabemos qué ven en ellas. Porque, además de que anda como un mono, es medio retrasada, por no decir que lo es del todo. Nadie la aguanta y la mayoría de las chicas de Medina la quieren dar de hostias. 3. El gilipollas de Alberto es un chulo de mierda, un muerto de hambre. Además, no sabemos por qué presume tanto, pues con 16 años no llega ni al medio metro. Se las da de hombre y tiene una cara y una mentalidad de niño pequeño. Es un falso y un puto cabrón que utiliza a la gente como le da la gana. Y 4. Las chicas de nuestra clase son unas cerdas y unas pijas sin remedio. Las chicas son... Los chicos son unos críos que solo piensan en los videojuegos. Son unos jodidos, amargados y aburridos que ni salen por ahí ni van a la discoteca. Bueno, capullo, hasta la próxima. Saludos de Rebeca y de María. Rebeca, María, seguro que sois más feas que Picio. Sois unas gordas, que estáis encantadas de ser como la rubia Vanessa. Estáis locas por fornicar tanto como ella y no fornicáis nada. Por eso esta carta de rabia, estoy seguro. Chicas, Rebeca, María, ¿sabéis algo? ¿Sabéis algo que se llama masturbación? ¿Lo conocéis? Everybody is a fucking liar. Apoteosis desde Seattle. Todo el mundo dice putas mentiras. ¿Apoteosis? Vértigo. Cadena 40. Alma mater. ¿Habéis oído hablar de alma mater? Alma mater. Alma. ¡Madre! ¡Madre! llaman Vértigo. Maese Vértigo. Y otro escribiente de carta, Javier. El cielo se cierra, la catapulta recupera su sentido. La gran zorra habla con tiento, no quiere despertar al sin par dentista, programador de dientes sanos y blancos como papel impoluto. Alice in Chains. Vértigo, soy Monse del Ferrol y paso de ti como del resto de las criaturas de este mundo. Me gusta observar las payasadas que hacen y dicen los demás para así reírme de ellos en su propia cara. Vaya mierda de mundo, tanta bazofia me inspira, querido Vértigo. Nos pasamos la vida sufriendo y sufrimos que la vida va pasando. Creemos que seguimos mereciendo lo que merece que sigamos creyendo, pero nos tenemos que joder callando y callamos, aunque nos sigan jodiendo. Nos cortan la libertad y sangramos, y esa sangre nos está cortando las esperanzas que aguantando podemos soportar, esperando que se hagan realidad. Oye, Vértigo, Ponme a Bad Religion. Bad Religion de puta madre. Tus pecados. Vobis videbo post mortem.